soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Pueden seguirme en las redes sociales, en especial en Instagram, estoy como arana.nacho y volví a hacer videitos, algunas partes de funciones o videos con el perro o reseñando películas que nunca vi, de todo un poco. Así que los invito a darse una vuelta. También pueden escuchar los discos de comedia que tengo subidos en Spotify y también basta de autobombo, Nacho. ¿Algo más vas a vender? Sí, lo más importante. El viernes 23 de marzo voy a estar haciendo una hora de stand-up a la gorra en la silla eléctrica. Esto es en Recoleta, Avenida Santa Fe, al 2700. Hay un formulario donde se pueden anotar para asistir. Lo voy a dejar en el posteo de este episodio porque son localidades limitadas. El espectáculo se llama En Transición porque justamente es eso, es una transición hacia el tercer unipersonal. También es un momento de transición en mi vida, donde estoy aprendiendo a ser padre y a vivir sin red en lo laboral. Esa red de la relación de dependencia que me mantuvo durante 15 años ya no existe más, así que de eso se trata el show. Habrá mucha prueba de material, así que por eso también la modalidad de la gorra y en la silla eléctrica, donde uno puede tomar buena cerveza artesanal. Y es un lugar muy amigo del comediante, así que están invitados, me escriben o se anotan en el formulario y les guardo un lugar. Y me encantaría verlos allá, así que repito, es el viernes 23, no es esta semana, sino la próxima. Bien, el invitado de esta semana es Nico Brown. Nico es comediante, es cantante, actor, y justo hablando de paternidad, es uno de los padres más reconocibles del circuito del stand-up argentino. Más que nada por sus videos y su serie Ser Padre es medio una poronga. Perdón por la mala palabra, pero estoy citando el nombre de la serie. Que ahora se convierte en un show también. Vamos a poner también información en los links de costumbre. Yo a Nico... ¿Qué pasa, Felipe? Estoy con Felipe. Es la primera vez que la madre se va a trabajar y... Es todo un desafío para los dos. Bien, volvemos a Nico Brown. Yo lo conozco desde que empecé. Compartíamos pasillos y angustias en el paseo de la plaza, él con De Parados y yo con Barrilete Cómico. A propósito, este viernes hay una función especial de Barrilete en The Cavern Club, en la sala grande. Basta, ¿no? De vender. Perdón, esa fue la última que tenía para comentar. Viernes y sábado tres funciones también. Bien, Nico siempre me hizo reír ya con sus primeros materiales sobre las diferencias entre la misa católica y la gospel o el delivery chino, que los pueden buscar en YouTube. Y creo que tuvimos una buena charla, por momentos polémica, podrán notarlo. Más que nada es una reacción contra esa idea que se viene repitiendo, tanto respecto al rol del comediante como formador de opinión. Nico un poco se opone a eso y yo también, yo comparto... Me gustó algo que se dio en la charla y es una posible distinción entre el comediante que necesita comentar sobre la coyuntura y meterse en política, que por supuesto es válido y hay mucha gente que lo hace, y otro con una necesidad más bien afectiva de agradar o de relacionarse con su público de otra manera. Y esta última categoría donde se encuentra Nico y creo que yo también, fue bastante criticado en un momento por el primero, como que es eso de no tener, de no hablar de... A Felipe tampoco le gustan estas diferencias, pero fue algo que se dio en la charla y que vale la pena. Me parece que está más desarrollado y los invito a escuchar y también dar la opinión al respecto. Me parece que es una discusión que vale la pena, que está bueno tener. Bien, este episodio lo grabamos hace un tiempo, antes de tomar un descanso. Esto fue en un bar de colegiales. Así que los dejo con el ruido del ambiente, con los mozos y las bocinas, y con Nico Brown. Me gusta el lugar que elegiste para esta reunión. ¿Sí? Le cuento a la gente que estamos en el lugar donde Nico escribe su musa. Está acá en un barcito de... Colegiales, estamos en colegiales, ¿no? Sí, señor. Estamos en Conde Federico Lacroce, en el bar Conde. Bueno, no quería hacer... Ahora van a venir los fans a mirarte cómo escribís. pero vengo acá... Yo te dije que era como el bar de... Un bar tipo de chiquilín, te miraba de afuera. Sí, de otra época. Sí, el bar Chapado de la Antigua, que ya no hay estos cafecitos. Uh-huh. Ahora vienen más cosas tipo Starter. Sí, no tuve buena experiencia grabando en Starbucks, así que por acá va mejor. Y bueno, por eso te quería traerte acá, para que la atmósfera sea otra. Aparte me gusta que sea, que tenga que ver con vos, porque vos, ¿qué es lo que haces acá cuando venís? ¿Tenés tipo una rutina o...? Acá levanté una de mis últimas depresiones. Ah, pensé que haces una mina. No, acá. No, no, te pido por favor que edites lo que estoy por decir. No, sí, acá empecé a organizarme un poco, porque, bueno, sabemos como comediantes que escribir, sentar el culo, es una de las problemáticas, uh-huh. Y organizarse es el objetivo. Y bueno, acá empecé a lograr de dejar a mis hijas, que el jardín de infantes lo tengo a unas 3 cuadras acá, las dejo a las 9:00, 9:15, y acá me siento tipo 9:10, me pido un café con leche y leo un toque el diario, uh-huh. Veo un par de videos en YouTube y después empiezo a escribir. Bien. Abro un cuaderno y empiezo a escribir, y lo logré por varias semanas, y si no vengo, abro la compu, algo hago. Bien, pero todos los días tenés acá tu rato acá. Sí, una horita y media, lo que se pueda, estoy acá. Bien, ¿y qué escribís? ¿Para stand-up básicamente? ¿Para los videos? ¿Qué? Actualmente le dediqué mucho a un show que sería lo que se viene ahora que estoy preparando, que habla mucho sobre la paternidad, y estuve escribiendo mucho material sobre ser padre, pero bueno, también sobre lo que me pasa, lo que me atraviesa, sobre lo que sufro, que mucho tiene que ver con ser padre de mellizas, uh-huh. y a veces no tanto, pero bueno, es un cuaderno que abro y está, dice stand-up 2017, ya está viejo, uh-huh. y está como escrito con manchas de café, con flechas, cuaderno, garabatos. Bien, antiguo, no es compu. No, desorganización pura. Uh-huh. El otro día hablaba con Guillermo Sensi y me recomendaba una aplicación que creo que es Google Keep. Sí, yo la empecé a usar hace poco. Me la recontra-recomendó y todavía no pude porque estoy muy anclado en lo viejo, en el labirome, en el garabato, en tachar, en claro. Poner continúa, asterisco continúa dentro de dos hojas, ¿viste? Y pero tiene algo eso, hay como un cierto romanticismo en eso de sí, ser, re. Como es unos medio... Sí, creo que poeta. Hay una frase, no sé quién la dice, yo soy muy malo para recordar quién dijo qué o enseñanzas particulares, pero que como que la creatividad está mucho en el caos, uh-huh. Del caos surge mucha creatividad, y me parece que, no es que conscientemente lo haga así, pero me, no sé, me muevo así. Claro, a veces el orden te termina jugando en contra. A veces cuando uno tiene todo muy ordenado. O mismo cuando sí, también te pones... Sí. Bueno, ahora a las 10 empiezo a escribir y ya tengo todo armado y no pasa. Posible. Siempre hay una buena excusa para no hacerlo. Para no hacerlo. Para no escribir. O como te digo, sacar el celular y antes de escribir, a ver YouTube que voy a ver ahora. Tipo, media horita de videos de YouTube y arranco. Ajá. Siempre hay un pero, ¿viste? Pero hay que luchar contra... Hay que luchar contra eso. Contra sí, contra... Igual Google Keep me parece que es más para notas, para poner notas de... Yo lo uso para cosas que tengo que hacer y tachar. Sí, pasa que sé que puedes acumular notas de audio y te las titula... Claro. Ya, sin poner nada, te las titula bueno. En base, creo que al primero o segundo comentario. No la tenía esa. Bueno, entonces ahora estás preparando el show, pero antes vas a estar en Taburete, ¿no? Cuando salga esto, seguramente ya vas a haber estado. Voy a estar en el Taburete. Sí, no sé cuándo va a salir esto, pero voy a estar ahora en febrero. Tengo 2 funciones en el Taburete y 2 y 1 en marzo. Bien, antes de marzo seguro sale, así que... Qué bueno, no, bueno, voy a estar creo que el 17 de marzo en el Taburete. Uh-huh. Las 2 primeras fechas de febrero son Íntimo, que es mi primer y único unipersonal hasta ahora. Uh-huh. Y la fecha de marzo va a ser Íntimo, pero también una prueba previa a lo que va a ser el estreno de Ser Padre es Medio una Poronga, que es lo que es, así se va a llamar el nuevo show. Y lo voy a usar como, no sé, como un preestreno, un ensayo general, no sé, algo así. Ok, del nuevo show. Del nuevo show. Tengo una pregunta muy, muy estúpida sobre Íntimo. Que dele nomás. Vos tenés en la gráfica que estás como bañándote y estás con espuma. Y digo, ¿cómo sacó esa foto? ¿Cómo sacaste? Porque no es una foto que estás en un estudio y... Esa foto... La primera idea de ese show, cuando lo pensé, fue hacer el monólogo en calzones. Ah, ok. Hacer una obra en calzones, así en unipersonal, diferenciarme O sea, la idea era diferenciarme de mil formas, y una de esas mil formas era también desde lo que tenía puesto arriba el escenario. Uh-huh. Me acuerdo que lo consulté un poco con Gabo. Ajá. Y me dijo, ¿estás seguro que la gente quiere ver una, un tipo en pelotas hablándole, tipo, en pareja con su novia ahí, la va a llevar y no se va a sentir incómoda? Y bueno, y la me voz hizo de la pensar. Cordura. Sí, sí, sí. Uno a veces no piensa en detalles lógicos. No sé por qué uno no es lógico a veces. Pero hay veces, bueno, yo pienso, el lata a veces está en bata. En bata, sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, de ahí al calzón hay un paso. Es distinto, ¿no? Sí. Porque hay una, sí, la bata puede un romanticismo en esa bata. Hay un... El calzón es más directo. Sí. Puede haber unos pelos raros que salen de la ingle que ya... Sí, ya son un poco más... Sí, sí, sí. Que ya que ponen a la gente a no escuchar tu premisa, sino a pensar en otras cosas o a odiarte. Claro, sí, sí, distrae. O a asquearse, sí. O a asquearse. Pero igual a tu pregunta, contestando la pregunta de por qué estar en la gráfica, que estoy medio en un baño con espuma... Uh-huh. Me gusta mucho que la gráfica corresponda a... La propuesta, digamos. A la propuesta, el título, que sea algo... no me sale la palabra, pero que... Que tenga sentido, que tenga, sí, coherencia. Pero igual, eso, coherencia es la palabra, gracias. Puntualmente, y me preguntas, ¿cómo sacaste esa foto? Porque no es una foto que vas a un estudio y yo pones una cara. O... Tengo que aceptar que yo hace unos años vivía en un departamento que tenía un jacuzzi. Ajá. Y para lo único que lo usé fue para sacar eso. Ah, bueno, bien. Y aparte vino mi cuñada a sacarme fotos. Fue medio raro, medio incómodo. No sé si la incomodidad se nota en las fotos, pero bueno, sí, estoy en espuma haciendo varias fotos de arriba, de abajo. Uh-huh. Pero me gustó mucho la gráfica. Terminé haciendo todo con Agus Aguilar. Uh-huh. Y escribimos sobre la espuma. La verdad que... Fue raro, no sé qué impresión da. Uno tampoco sabe qué es lo que te está transmitiendo. Uh-huh. Si esa intimidad... No, yo creo que sí, se transmite eso. Y está bueno, no lo vi en otros lugares. Bueno, me alegro. Era como una forma de también llamar la atención, no sé, cortar. Ese hay algo hay algo de la comedia que yo me identifico con hacer algo distinto o hasta incluso algo de rebeldía... No sé si desde la gráfica se puede ser rebelde, pero cortar, hacer algo distinto a lo que lo hacen los demás, no sé, todo el tiempo pensar algo así. Claro, no poner la fiesta de la risa y claro, claro, tipo, sí, la fiesta de la risa, están todos locos. Claro. Sí, ponele. Y el show este lo empezaste a hacer en el paseo, ¿no? Íntimo. ¿Las primeras funciones? Sí, íntimo. Van 2 años de íntimo. No sé si 3. Era en un horario que estábamos con Deparados. Uh-huh. Los domingos. Los domingos, 22:30. Y empezamos a no bancarnos mutuamente. Y con Dani y Juanpi. Y dijimos, ¿por qué no hacemos unipersonales y cada uno se toma un domingo? Entonces era un domingo Juanpi, que fue el primero que tuvo unipersonal. Un domingo yo, un domingo Dani, y así nos íbamos turnando. Y la cuarta hacían los 3, hacían Deparados. Ah, tenés razón, sí, me había olvidado eso. Sí, yo me acuerdo porque nosotros nos estábamos ahí en la sala de enfrente. Porque para no asumir la depresión de nos estamos separando, se termina el sueño. ¿Fue difícil la separación? De... Y no sé si fue difícil. Estuvimos juntos 5 años, creo. Sin hacer ningún tipo de terapia, nada, para estar juntos. Peleándonos, igual llevándonos bien también. Por eso estuvimos 5 años. Pero, y fue lo que tenía que pasar. No sé si fue difícil, pero también nos ayudó a crecer. Estuvo bueno. No, difícil no. Obligó mucho que... Bueno, Juanpi, con su realidad actual, fue un pibe que siempre empujó, laburó... Hacía cosas que ya todavía nosotros no estábamos haciendo. Empezó a viajar con su unipersonal a los 3 años de Deparados. Yo todavía no me sentía como ni preparado, ni tampoco quería ofrecer un unipersonal de 1 hora. Me parecía como muy bizarro. No sentía que el público estaba preparado para ver 1 hora de un comediante. Uh-huh. Pero él sí, él le puso huevo, viajó, iba. Se le iba bien, le iba mal. Le iba como le iba, pero él lo hacía. Y bueno, nos fue obligando a poco a que sí, nos vayamos distanciando y así se dio todo. Pero a los tres les terminó el resultado, o sea, crecieron para distintos lugares, pero a los tres les vino bien, digamos, separarse. Sí, re. Yeah. Tuvo que ver con también que el stand-up fue cambiando año tras año, creo. Uh-huh. Cada año fue distinto al anterior y no para de cambiar. Es una evolución que a veces puede ser mejor o peor, te puede hacer ganar más o menos guita o mejorar o empeorar tus chistes, pero siempre es un constante cambio. Claro. Está bueno eso, por un lado. Es como una adaptación constante al medio y a lo que va pasando. Uh-huh. Es deprimente a veces. Sí. Sí, porque cuando uno encuentra algo, de pronto ya hay que volver a cambiar. Sí, sí, total. ¿Y qué hago? ¿Me adapto? No, ¿qué hago? ¿Me adapto a lo que va cambiando? ¿Me mantengo auténtico y que la gente que me quiera seguir me siga y la que no? Y bueno, todos esos planteos que te hacen crecer a la larga. ¿Vos pensás en eso? ¿En qué es lo que para mí también un poco a mí me pasa, me tira abajo pensar, bueno, ahora le voy a poner pilas, no sé, a Instagram, lo que sea. Y después digo, bueno, ya generé algo y mirá si ahora cambia. Ahora ya no es Instagram y hay que pasar a otra cosa. Mi mayor miedo es que un día, o sea, porque dependemos de yankees que inventaron un software que se llama Facebook, Instagram. Pero un día, no sé, se le cae el sistema, boludo, y se resetean los seguidores. Claro, toda esa gente, ay, ¿cómo la vuelvo a encontrar? Sabí, me dejen un mail, tenés que decirle a todos. Lo que remé para tener los pocos seguidores que tengo, los muchos que tengo, lo que sea, pero pero mirá si se resetea, ya está, me dedico a vender caño de... Sí, a otra cosa, boludo. ¿Sabés que yo seguía un yankee que tenía como un podcast? Primero era un blog, después un podcast de marketing para comediantes. O todo pensado para comediantes. Y decía que lo número uno sigue siendo, siempre va a ser el mailing. Como que todo comediante tiene que tener un mailing con su gente, porque es lo más directo, lo que nunca va a cambiar y lo que es tuyo. O sea, que no dependes de ninguna red social, nada. Son, pero mailing, perdón, porque yo a veces soy tecnológico, pero a veces soy viejo. Mailing es como un servicio de mail. No, tener una base de datos de las direcciones de mail de tus seguidores. Cosa que vos le puedas mandar una vez por mes. Miren que voy a estar en tal lado. Wow. Y llegarles por mail. Wow, vos decís que la gente lee mails. Todavía la gente lee mails. Sí. Sí. Para mí, pendejos, que le decís mail y debe ser tipo la época del teléfono a discar redondo, ¿viste? Puede ser. Pero yo creo que eso es lo que va... No, me parece que hoy en día la gente no cambia más de mail. En una época sí vas cambiando, que sos pendejo, tenés un mail, después pasas a otro. Pero llega un momento que llegás a una vida adulta que tu mail es tu mail, ya es ese. Sí, si te das de baja de Instagram o lo que sea, vas a seguir teniendo ese mail. Sí, sí, sí, obvio. Sí, porque aparte, bueno, eso del miedo de no tener más seguidores es de... ¿Quién te garantizó? ¿Vos firmás tu contrato con alguien de que todos los seguidores que vos te vayas ganando con los años se van a mantener y nadie te va a tocar nada? Y como sería ilegal que te saquen seguidores del día a la noche. No sé, como que no hay nada hablado, entonces todo puede pasar. Claro. Pero le doy bola a las redes y ahora de a poco estoy empezando de a poquito a monetizar videos. Bien. ¿Cómo? Y es loco eso. ¿Qué, de YouTube? Ahora más por Instagram, por ahí, de hacer un video que sea un chivo para una marca. Ah, ok, monetizarlo desde ese lugar. Claro, sí, monetizarlo desde tu perfil, con una impronta propia, hacer una publi propia, sería. Está bueno eso, yo lo quería hacer para el podcast, o sea, no conseguí auspiciantes todavía, pero me gustaría que ponerle, si una marca se acerca a vos... Que confíe en tu criterio, que bueno, ok, yo voy a hacer el chivo, pero lo voy a hacer a mi manera. No voy a decir, bueno, sí. Y ahora nos vamos a tomar un café. Hay algo que me tienta y me divierte, porque también podría ser un bajón, tipo, tener que publicitar algo que no querés publicitar. Pero por eso, si vos lo podés controlar el darle contenido. Darle tu impronta, darle tu idea. Ahora, después de acá, me voy a buscar unos productos que tienen que ver con la paternidad, con unos remedios para los pibes y bueno, y voy a mañana filmo con mi mujer, con una idea propia. Ajá. Algo me divierte, no sé, me parece que hay algo para laburar por ahí, como una publicidad, no publicidad, no sé, veré, pero sí, estoy atento, trato de... Y te da, perdón la indiscreción, pero ¿es tipo canje o te garpan? Te garpan. Ah, bien, bueno. ¿Viste que hay tipo unas páginas ahora que yo me enteré hace poco esto que te dicen, en base a cantidad de seguidores que tenés y a la interacción que tienen tus seguidores con vos, ¿Cuánto valdría un posteo tuyo si alguien lo quisiera pagar? No, no sabía. Son yankees, no quiero saber, digo, porque me voy a deprimir. Voy a sí, poner el date de baja. Hace $3. ¡Vaya! Sí, es una locura. Porque también hay gente que tiene millones y millones de seguidores que un posteo vale fortuna. Se puede comprar un auto. Nada, está bueno. Está bueno, ¿no? No sé por cuánto tiempo uno lo va a hacer, ni cuánto tiempo... Es raro también ser influencer. Todas las palabras que se le pone a todo lo que se hace en redes siempre me sonaron raras y no sé hasta qué punto. Yo no... Pero también tenés el riesgo, supongo, de que si empezás a hacer mucho de eso, ya hay gente que se va a hinchar las bolas y decir, pero yo te seguía por tus contenidos también, y ahora estás haciendo otra cosa. También, pero hay mucho influencer que, que putea mucho contra la gente que lo putea. Todo el seguidor que lo putea por hacer un chivo. Pues yo tengo que vivir de algo. Yo esto lo hago para vivir y puedo mantener a mi vida y mi familia gracias a esto. Y jódanse, tipo, dejá de seguirme si no te gusta, pero sepan entender que ustedes ganan guita de otra forma. Yo la gano de esta. Claro. Es todo lógico, no sé, es todo lógico. Como también es raro que uno... El otro día escuchaba esa nota a Pergolini que dice que en realidad esos anuncios de YouTube... Que aparecen antes del video, que uno puede poner omitir, que en general casi que el 100% de la gente omite. Sí. Como que no se ven. Pero tendrás que fumarlos 5 sí. segundos. Y es muy loco que la gente está viendo contenido que se le está dando gratuitamente y no puede por lo menos ni siquiera ver una publicidad. Flaco, che, te estoy dando un contenido gratuito. Dale, bancam, toque una publi. Y no, todos es que quieren, pasa que es, todos quieren, es la ansiedad de... cosas no. gratis y no me jodas, ¿viste? Claro. Es que igual ahora está ya están los anuncios que son tipo 15 segundos y no los podés avanzar. Ya está, te obligan, porque si no vos saben que vos no vas a querer verlos. Salvo que sean muy buenos los primeros 5 segundos, pero vas a omitir. Porque no querían perder tiempo. Publicidad es sinónimo medio feo para mí. Tiene una carga medio negativa la palabra publicidad. Más en una red social que vos entrás para divertirte, para relajarte, para olvidarte, para seguir a alguien que lo seguís para, también yo creo, para ser parte de la vida de esa persona. O como que ahora estamos, bueno, estamos haciendo un podcast de comedia, me da para hablar de decir que la comedia para mí, yo me relaciono con la comedia con eso, que a veces... a mí me hace reír cosas genuinas y de la vida del otro, que tiene que ver con conocerlo al otro y sentirme identificado con una problemática que el otro vive. Por ende, hay un cómo dice las cosas y cómo es un ser humano, y yo me identifico con ese ser humano, que a mí me pasa lo mismo. No sé por qué estoy diciendo esto, no, Nacho. No está bien. Estamos tomando café, es loco eso. Sí, la idea original iba a ser whisky. Nico quería hacer un podcast con whisky, pero se nos complicó ¿cómo puede 14 ser? 14 horas de un viernes. Es buena anticipación para un segundo podcast, es decir, si con café claro, llegamos salieron a estos estas niveles. Cosas, sí, imagínense con... Pero bueno, digo, sí. Tu show también sigue un poco ese concepto, porque la idea de íntimo y de lo que haces en los videos es también te estás exponiendo vos, te estás mostrando vos... supongo que no completamente, pero sí estás abriendo una puerta de tu vida y de tu familia. ¿Cómo fue eso, esa decisión tipo de entrada? ¿Fue algo que se fue dando o dijiste, lo hablaste con tu mujer y dijiste, mira, quiero hacer esto? Empezó siendo una decisión de en realidad pensada para alimentar mi stand-up y mi convocatoria en el teatro. O sea, surgió de primero como material de stand-up, como sí. Bueno, contar cosas que te... Sí, sí, total. Bueno, tuve una charla con Gabo, en la cual yo quería hacer un unipersonal, me acuerdo, pero él me recomendó laburar en redes, me acuerdo. Y bueno, laburé en redes. ¿Y qué hago? Y no sé, yo nunca fui de Twitter, no los 140 caracteres no se me aplican. Pero no sabía qué hacer, pero sabía que algo tenía que hacer. Y la paternidad me pegó en un lugar que digo, acá hay mucho humor y tengo muchas ganas y tengo la necesidad de expresarme sobre esto. Compartí ese sentimiento, lo compartí mucho con mi mujer. Tener mellizas nos abombó mal. Y como mi visión sobre la comedia tiene mucho que ver sobre la realidad, sobre lo real, sobre... Yo me río mucho con gente o cuando veo cosas genuinas. A mí me hace reír mucho lo genuino, me hace reír mucho cuando le creo a alguien... por cómo me dice las cosas. Me hace reír mucho, no sé, las perlitas de los shows, ¿viste? Los errores. Sí, cuando decís esto está pasando, es real. Nadie está escribiendo esto para que yo me ría. Claro. Esto está pasando. Y eso es también lo cómo me salió a mí. La paternidad me puso en un lugar de mucho sufrimiento que creo fue como un chivo expiatorio para poder arrancar. Entonces combino la necesidad de laburar algo en redes para atraer gente al público y un sufrimiento mío. Y bueno, se dio y fluyó mal. Y fue, digo, fuiste también bien acompañado porque tu mujer tranquilamente te podría haber dicho, no, mira, a mí no me interesa que muestres a, ni a mí ni a mis hijos. Re. Uh-huh. Ella como que también entendió que a mí de algún punto me hacía bien en muchos sentidos. Ella lo disfrutaba en algún punto también. Ajá. Bueno, ella es un poco actriz, la conocí actuando, entonces estuvo bien eso. Siempre me dio un toque de miedo esto de mostrar a mis hijas en cámara. Uh-huh. Pero como eran tan bebés, también dije, bueno, van a crecer y van a cambiar de cara. El día de mañana no las van a reconocer. No las estoy todavía haciendo correr ningún riesgo. No las estoy haciendo famosas. Uh-huh. De a poco va cambiando esto. Ya pasaron 3 años. Uh-huh. Pero todavía... ¿Vos empezaste, perdón, cuando en la época del embarazo, digamos, con los videos? No, empecé en la época de... Ya tenían 4 meses. Ah, mira, ok. Sí, cuando empecé a no dormir. O sea, en el momento de... La falta de sueño me hizo hacer videos en YouTube. Como que por ahí en YouTube encontré gente desquiciada, puede ser. Pero ¿sabes que es muy loco eso? Porque yo lo noté ahora. Bueno, Felipe tiene 3 meses ahora, me dijo. Pero sí. Así como muchos te dicen, y es verdad que no dormís, que te cambia la vida... También al mismo tiempo estás demasiado activo, es como que de pronto tenés una responsabilidad, no sé si te pasa eso, como decir, bueno, tengo que hacer generar cosas, esa hora te hace valorar mucho el presente. Sí, pasa que cuando 2 pibas al mismo tiempo, uh-huh. no hay mucho sobrante de energía. Claro. Pero así todo lo pudiste hacer. Sí, lo pude hacer. Sí, me haces pensar... Digo, por ahí en otro momento de tu vida estabas por ahí en otra meseta o algo que no te disparaba a hacer eso, más allá de que tengas la necesidad. Bueno, la famosa frase de un pibe viene con un pan abajo del brazo. Yo no soy bueno para frases, pero se entendió, ¿no? Que hay una frase así. Uh-huh. Y en algún punto me trajo eso, porque todo el principio de mis videos fueron muy bien en su momento. O sea, para lo que era. Nadie estaba haciendo cosas en YouTube puntualmente. ¿Empezaste en YouTube vos con los videos? Empecé en YouTube directamente porque eran videos de 4 o 5 minutos. Tampoco estaba Instagram con videos en esa época. Y sí, empecé en YouTube y duré 2 años solo en YouTube. Ajá. Medio caprichoso por YouTube. Cuando costó mucho, había mucha identificación, muchos padres me empezaron a seguir. Pero también me venían a ver... Pero había algo que uno siempre está disconforme, ¿viste? Yo estaba disconforme, yo quería más. De eso te iba a preguntar, perdón, pero como decís que los padres te iban a... Yo me pregunto si el nicho, digamos, de padres... Yo tengo como la idea de que te pueden seguir mucho en redes, pero es más difícil que vayan al teatro, porque tienen hijos chiquitos. Sí, sí. Me metí en una, tipo, medio... Lo hablé con Lucha Feisman, que ella también tiene un show ahora sobre maternidad, que lo empezó a trabajar el año pasado, y como... ¿Qué onda con eso? O sea, tenés que buscar otros horarios, como me decías. Metí en chino, porque yo quería llevar gente al teatro, pero me metí con gente que al teatro como claro. Que no es fácil llevarla. Y es algo que hay que pensar bastante, tranga. Es algo que hay que pensar... Bueno, Dalia con Cosa de Minas, que descubrió ese día, miércoles a la noche. Hay mucho de que... Uh-huh. Me gusta mucho lo que hace Dalia, pero ahí hay un acierto en muchos sentidos. Uh-huh. Y uno de los aciertos creo que es un horario en el cual las mujeres salen. Bueno, claro, la mujer igual es un muy buen público para tener. Yo tengo mayoría de público femenino. No lo había pensado eso, es verdad. Hasta el miércoles de mujer, de las tarjetas. Total, es como sí, re. Pero yo empecé a actuar las fechas que me tiraban los teatros que les quedaban libres. Uh-huh. Y en un momento actué los miércoles y muchos padres me decían, ¿por qué un miércoles? No, actuó un sábado. Yo tipo, che, encima que conseguí una fecha, ¿viste? ¿Cómo actué un sábado? bueno, voy a tratar. Y al principio era una convocatoria de los miércoles que venían padres, hasta me traían bebés al show porque no sabían qué hacer o no tenían con quién dejar. O a veces muchos padres no confían en nadie para dejarle a sus hijos. Uh-huh. Y te dicen, ¿puedo llevar a mis hijos? ¿Y qué le voy a decir, Nacho? ¿No pensaste como, como argumento de venta? Parece una boludez, pero por ahí... Tener como una guardería ahí antes, una antesala. Es el gran argumento que estamos queriendo trabajar. Vamos, sí, viste, uno ya está pensando como productor. ¿No querés hacer un canje? Claro, boludo. ¿No querés hacer un canje con maestras jardineras y que vengan con un tobogán inflable a la salida de...? Sí. Porque ahí le tirás abajo el principal argumento de me encantaría, pero no tengo... Está todo pensado, pero me da mucho miedo y hay detalles que no sé qué va a pasar, viste... Es otra responsabilidad, porque también, ¿no?, pensé unas cámaras que filmen a los pibes. Uh-huh. Y yo mostrar un video cada tanto la cámara en vivo, de mirá, mirá de campera a ver de cómo le está pegando al de bufanda azul. Y ahí el padre se levanta en el medio de la función y va a chequear. Como con los autos, bueno, el dueño de la matrícula. Sí, total, pero con seres vivos, ¿viste? El pibe que se va vomitando, por favor, ahora, está vomitando la rubia. Lo pensé todo. A veces se vuelve medio... comercial, ¿viste? Estás pensando todas las formas de llevar gente a pagar una entrada para que te vaya a ver. Sí, por un lado eso, pero por otro lado lo que decís de involucrarlos y mostrar a los bebés que están todos juntos es un hecho artístico también que me parece que está interesante, está bueno. Yo me gustaría ver un show así. No lo descarto. No, está bien, y nunca nadie lo hizo. Sería como súper novedoso. Uh-huh. Sería, habría que encontrar solamente el lugar... Y que no le pase nada a nadie, porque le lleva a pasar igual. Sí, sí, ya. Cagamos, boludo. Buenas intenciones, sí, y terminó muy mal. Sí, cromañón con bebés. ¿Viste? No queremos. Uh-huh. Hay que asegurar bebés, ¿viste? No sé. Uh-huh. Perdón, yo te saqué con esto de los padres y me estabas contando de YouTube. No, que es el antipúblico. Ajá. Es el antipúblico. Bueno, por eso... Estoy yendo a actuar ahora. El estreno del show va a ser un sábado a las 9. Uh-huh. Y para ver si es así, si es en un horario... Es descubrir cuándo salen los padres, cuándo les conviene. Y esto también es una matemática, que es un misterio también. Uh-huh. Es un misterio. Pero bueno, siempre y cuando uno pueda seguir actuando... Me gustaría siempre seguir haciendo stand-up toda mi vida. Ajá. Pero es mucho laburo hacer stand-up también, ¿viste? Y yo soy muy pajero. ¿Por qué decís mucho laburo? Escribir, generar cosas. Todo el proceso no es una... No es, o sea, es ser una boludez. Pasa que, aparte de que es todo complicado el proceso, desde pensar una idea, bajarla a una hoja, probarla varias veces, si funciona ir puliéndola y hacerla varias veces hasta que le encontrás el orden exacto a ese chiste en ese show de una hora. Uh-huh. Para que todo fluya y todo quede como genuino y real y que no se queme el chiste. Y hacer todo eso. Y aparte mostrarlo como que se te está ocurriendo en ese momento y es una boludez. Uh-huh. Implica un compromiso y un laburo y una decisión que tiene que ver con que te tiene que apasionar lo que haces y, uh-huh, y te tiene que gustar comer pija. Ok. Te tiene que gustar pasarla mal, es ingrato, sí. Vivir muchos momentos que la gente te haga replantearte toda tu autoestima y todo tu ser de comediante. Y bueno, pasar por todo eso, yo lo había vivido con mi primer personal de una forma muy tranqui, porque fue un armado de material... Termina siendo, viste, el armado de todo lo que venís haciendo desde que empezaste tu primera unipersonal. Uh-huh. Ahora me estoy enfrentando a un armado más... Bueno, vamos a armar material para un show puntual. Más temático. Sí, y probémoslo y tomémonos... Bueno, no sé, mucho tiempo, ¿no? Un año para probar, pero bueno, cada chiste va a llegar con algunos con 10 pasadas, otros con 5 pasadas, y la función general va a llegar con 2 pasadas. Uh-huh. Y a comer pija. Perdón, no sé si se puede decir comer pija. Se puede. Bien, y a comer pija y a que los primeros 10 funciones... Se entiende, la gente que creo que escucha esto entiende que es un término de la comedia pito. Que no es literalmente... A comer falo. A pasarla mal y a encontrar tu verdadero show. Andás a ver cuándo, andás a ver si a la función 10. Uh-huh. Andás a ver también si tenés la convocatoria... grosa como para probar el show tantas veces como para terminar aceitándolo. No sé, son todos planteos que ahora yo me estoy planteando, por eso los planteo acá, que se me están pasando por la cabeza de miedos y problemáticas a resolver como comediante, que bueno, que no se ve. Y no podés saltear esas etapas tampoco. O sea, sabés que necesariamente es así, no es que siempre va a ser así. Sí. Siempre vas a tener una etapa de escribir, de probar, de descartar, de pulir. Todo eso siempre va a estar. Y todo dentro de una lucha con vos mismo. Todo dentro de una lucha con tu autoestima y con tu... Y con ¿soy gracioso o no? O fui, hasta ahora fui gracioso solamente porque encontré un monólogo que me salió bien y punto. Ya. ¿Vos seguís preguntándote eso? Sí, todo el tiempo. Posta, mirá. Una vez me acuerdo, en una nota lo escuché a Daddy Brieva decir algo como que él tiene que ser gracioso todo el tiempo, él tiene esa exigencia. Él tiene que ser gracioso arriba en escenario, pero también en una nota, pero también, no sé, si un notero lo agarra por la calle caminando, él tiene que ser gracioso porque el público espera de él eso. Y hay una exigencia, así. Cuando yo también, al principio hice mi primer curso de stand-up, yo decía... Uy, tengo que ser... Qué difícil ser gracioso, ¿viste? Por un lado, no te tenés que exigir para mí para ser gracioso. Tenés que ser vos mismo. Pero bueno, pero la exigencia está. Sí. Pero sí, me lo planteo todo el tiempo. Está bueno también porque hay que fracasar. Es como también parte de ese coso. Hay que ponértela. Hay que contar unos chistes malos y replantearte tu vida para después reescribir ese mismo chiste y volver a salir como una ave fénix y darte cuenta que no sos vos gracioso, sino que laburá, boludo. Claro. Laburá, hay que laburar para ser gracioso. Y en tus procesos, ¿cuánto tiempo te lleva el show que vas a estrenar ahora? ¿Lo venís laburando hace un año, me decías? Es una forma de decir, pero tuve muchos momentos de fiaca y de decir que laburo y de probar 5 minutos por mes, ponele. Ajá. Un ritmo tremendamente horrible. No Porque sé. También eso, es deprimente este podcast en algún punto, ¿no? Para la comedia, pero también es eso, es cómo pruebo el material. Porque muchos libros te dicen que en realidad hay que probar un chiste. Hay que probar un solo chiste. Porque si vos probás 6 chistes seguidos, por ahí el resultado del 6º chiste tiene que ver en realidad con que el primero que contaste fue malísimo. Ajá. Y eso te mató. La gente la empezaste a perder en el primer chiste. En el segundo ya te deja de querer. En el tercero ya no te cree lo que estás diciendo. Y ya el cuarto no funciona y vos decís, este 4º chiste es una mierda. Claro, no, en sí, realidad. Es muy difícil identificar. Y aparte yo estoy armando un show muy temático sobre paternidad. ¿Y a dónde pruebo chistes de paternidad? A veces voy a actuar a shows que son todos pendejos. Y en la Jam cuesta, ¿no? Estuviste yendo a la Jam. En la Jam cuesta... Estuve yendo a la Jam. La Jam también propone un tipo de comediante a veces. Propone una personalidad, un tipo de chiste. Está bueno. Políticamente de un cierto tipo de chiste. A mí me nace eso de la Jam. Cuando voy a la Jam quiero ser un poco más polémico. Quiero exigirme un poquitito más en qué temas voy a hablar y qué tipo de rebeldía voy a llevar como comediante en algún punto. ¿Pero te pasa que por ahí son cosas que después no maridan con tu material? Porque a mí me ha pasado a veces ir a la Jam, darme cuenta que estoy escribiendo para la Jam y estoy escribiendo material sobre comediantes. Como a mí me va mal en las redes. Cosa que es gracioso en la Jam porque hay muchos comediantes o gente que estudia, pero después lo llevo al paseo y a la gente no le interesa en absoluto cómo se siente uno como comediante. También ser de profesión comediante para mí... Que si que vos querés vivir del stand-up, para mí te obliga, arriba del escenario, ¿no? Te obliga a tener mucho tipo de material, por ende mucho tipo de personalidad cómica. Porque a veces tenés que hacer un evento, un cumpleaños de 40, y no podés tener el mismo material que contarías en la Jam, ponele. Claro. Yo creo en eso si vos querés vivir de la comedia, porque hay mucho comediante que trate de bajar línea o que uno baje línea y que uno... No sé de qué viven esos comediantes, pero hay muchos comediantes que ponen un estándar a lo que hay que contar de chiste o ponen un... O eso, sí. No sé cómo decirlo. La parte polémica del podcast. Vamos, entremos en la polémica. Pero a veces se critica mucho. Bueno, por ejemplo, los primeros podcasts de Gabo se criticaban mucho al comediante que hablaba sobre la tapita de Coca-Cola. Ajá. Y se criticaba mucho ese tipo de comediante. Y si ese comediante puede cobrar una entrada o no en base a que él cuenta chistes sobre tapita de Coca-Cola. ¿Y por qué no? ¿No? Porque se exige mucho y se habla mucho al comediante, pero yo creo que es parte, ser comediante es un camino que uno va trazando y es un camino que tiene que ver con un momento histórico, con un país, con una cultura y con una personalidad. Yo creo que cada comediante tiene que contar el chiste que necesita y siente ganas de contar. Y no creo que el que hoy cuenta chistes sobre tapita de Coca-Cola, de acá a 10 años, tenga la misma necesidad de contar un chiste sobre tapita de Coca-Cola. Yo creo que va a haber un crecimiento y también va a haber un filtro y solo el medio lo va a expulsar a la larga. O no, por ahí es alguien que habla de temas totalmente mínimos que no tienen un contenido político y está bien igual. No sé, pienso en Luis Piedrahíta. No sé, por ahí alguien me dice, no, pero también tiene un material que habla contra Zapatero. Sí, no lo sé, pero yo lo que conozco es otro tipo de, y hay otra ingenuidad, es ver a un niño arriba del escenario y vos no le vas a exigir a Mr. Bean que dé una... Sí, primero también porque... Primero que hay gente para todo. Hay gente que quiere divertirse escuchando chistes sobre algo que sea, no tenga nada que ver con su vida, con lo que escucha todos los días. O sea que hay público para escuchar chistes sobre tapita de Coca-Cola, seguro. Y después hay algo genuino de la persona que está hablando de eso, que se identifica con eso y que quiere hablar de eso. Y también estamos brindando un servicio como comediantes, yo qué sé. El otro día Juanpi González me contaba de que... No sé si me lo contaba a mí o lo veía en un video. Ya viste que la ficción y la realidad se empiezan a mezclar. Pero era sobre si hablar sobre política o no. Hay muchas líneas hoy que dicen como... Ese posteo hace poco de Gonzo, que Bizán, que decía... Que, hey, comediantes, ¿por qué no bajan líneas sobre política? ¿Por qué no están hablando sobre lo que está pasando en el país? Si tienen muchos seguidores. Y después escuchaba por otro lado una opinión de Juan Pablo que decía, yo quiero que la gente, yo siento que cuando me sigue a mí, busca olvidarse un poco de sus problemas, olvidarse un poco de las problemáticas. Yo voy más por ese lado. Yo creo que a veces funcionamos como un chivo expiatorio de mil cosas que la gente sufre, se trauma, se estresa, y se quiere relajar, se quiere olvidar, riéndose de lo que sea que se quiere reír. De chiste de pareja, de chiste de lo que sea. Pero, no sé, se pierde mucho tiempo bajándole línea a qué debería decir el otro cuando uno podría invertir mucho tiempo en qué estoy diciendo yo, si me identifico con lo que digo y si estoy diciendo una verdad o no sé. Sí, para mí va por dónde, qué es lo que le interesa. Si uno tiene realmente una necesidad de decir algo, para mí... Está bien, lo que no veo bien es forzarlo como eso, es decir, bueno, ahora hay que hablar entonces de política y yo me voy a meter también porque es la que va. No, o sea, si vos tenés eso, está bien que lo hagas y está bien que no lo hagas también. No lo veo. También me choca un poco la imposición de, bueno, el que no habla de esto, ¿para qué? Que no hable de nada. Aparte, salvo que sea un momento muy especial. Pasa, Nacho, que para mí sale mal después, cuando estás obligado a hacer algo o decís. Y porque no te crees, se te ven los hilos de claro. No, totalmente, no lo sentís. Y si caes, solo vas a decantar si sos un animal político a la hora de hacer humor. Porque también me da cosa escuchar comediantes que se nota que están forzando la política en la comedia y termina sin ser gracioso porque termina siendo una comedia militante. Ajá. Termina siendo un chiste que en realidad está queriéndole pegar a alguien en particular porque le quiere pegar y quiere ver de qué forma. Y al final no es un humor que pueda hacer reír a cualquiera. Para mí el objetivo es poder hacer reír a... No sé, yo no me meto con política o trato de... O si me río de la política, me río de algo que a todos nos cause gracia, ¿no? Sin tomar bandos, porque la incomodidad... Por lo menos no estoy pasando por ese momento ahora de querer hacer sentir incómodo a nadie con mi comedia. La verdad que no quiero... Quiero divertir al otro, quiero que... Mi objetivo, desde que empecé a hacer stand-up hasta hoy, es... Que el otro no pare de reírse un segundo. Ajá. Yo quiero eso. No sé si el otro viene a escucharme a mí para pensar, yo no lo sé. Y es que qué sé yo, por ahí es profundizar lo que venís haciendo, o sea, sí, entiendo también que cambie, sí, que haya alguien que se pudre, diga, bueno, yo ahora quiero hablar de lo que sea que me importe en este momento, que puede ser la política, y está perfecto, pero no... Está bien el camino inverso también, está bien no tener, sí, esa, sí, imposición. Seguro que sí. Qué sé yo. Yo lo llevo también mucho a que nos estamos todo el tiempo comparando con Estados Unidos. El hacer un género medio yankee, hay mucha comparación con el afuera. Pero hay grandes casos de comediantes allá que no se me, que son totalmente fuera de la coyuntura o de la... Sí, y también nos estamos mucho comparando con lo de afuera cuando Estados Unidos lleva 50 años de comedia stand-up. Entonces yo siento que es otro público, es otra idiosincrasia, es otra cultura y la comedia está pasando por otro lado. Cuando hoy estamos en Argentina y el stand-up está pasando por otro lado y la comedia también pasa por otro lado, entonces creo que hay un desfasaje entre eso que se pretende y lo que aspiramos y lo que miramos y consumimos en Netflix, ponele, a lo que realmente pasa hoy en día acá y a la gente. También creo que el público no está preparado para escuchar un chiste de Macri o de Cristina o de... Primero porque el comediante no lo cuenta bien, porque no encontrás un comediante que tenga 15 o 20 años de comedia, que sepa hacer un chiste sobre eso y pueda hacer un material exitoso sobre eso. Y también porque el stand-up es un género que no sé si tampoco tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Es otro planteo también. Puede ser. No sé en qué me metí. No sé, hay algún... ¿Querés salir? Salga. Yo te voy a dejar solo. No, qué sé yo. Para mí hay algunos casos que sí lo hacen bien, pero de vuelta, tiene que ver con ese su planteo y van hacia ahí y construyen ese tipo de material y está perfecto. Y por otro lado, apuntan a un público específico y no tratan de ir a lo universal. Y está bien que así sea, pero no imponérselo a todo el mundo. Aparte, no sé si todo el mundo se gana ese derecho. O sea, el público no necesariamente te da el derecho de que, ok, quiero que me digas qué opinás sobre, quiero que me instruyas sobre cómo hay que pensar, a quién hay que votar. No, el público viene acá con otro objetivo por ahí. No necesita que vos le digas cómo pensar. Necesita que vos lo sorprendas con algo. Qué sé yo, hay distintos públicos, distintos comediantes. No, para mí no hay una aposta en ese sentido. Sí. Sí, también está este plan. Estos temas son inacabables porque no, es como definir, no sé, todos quieren definir la risa, viste que hay libros de Sigmund Freud y de, todos quieren ponerse a definir la risa, que a veces es difícil, pero me perdí. Vamos a salir de acá. Wow. Vamos. Sí, bueno, dale, por ahí volvemos, pero... Sí. Bueno, sí, de que también está esto de que muchos comediantes yankees dicen... Que me hace pensar mucho, que es que yo cuento un chiste sobre algo no quiere decir que yo piense eso que estoy diciendo, sino que es un chiste. Y no tomo partido en esa frase, por ejemplo. No me cuesta tomar partido porque un poco sí, un poco no, ¿viste? ¿Por qué te metes? ¿Qué posición tenés vos sobre el tema si estás metiéndote a contar un chiste sobre eso? No lo puedo definir. Hay veces que yo cuento chistes que estoy mostrando un poco lo que pienso. Y si me estás siguiendo con una lupa tipo Sherlock Holmes, sí, por ahí te estoy mostrando una opinión. Hay veces que no. Hay veces que la comedia para mí también es rebeldía y me quiero reír de algo que no está bien reírse. Claro. Porque yo no me hice comediante para hacer cosas políticamente correctas. Me gusta algo que relaciona con la comedia, con la rebeldía, con hacer lo que no se puede, con hacer lo que no está bien. Eso puede querer decir reírse de la persona de poder, como reírse de los de la derecha, reírse del machismo. Pero también puede ser, riámonos de las personas que tienen poder hoy dentro de la comedia, que a veces puede ser las feministas dentro del stand-up, puede ser... los que inculcan de qué tiene que hacer chistes un comediante, también eso es un sector de poder a veces, ¿no? Como que me obliga a ser rebelde, me obliga a no quiero hacer reír con lo que vos digas que yo tengo que hacer reír. Es más, a veces me dan ganas de hacer todo lo contrario de las bajadas de línea que dice gente como Pichot, ponele, o dentro del stand-up. Uh-huh. Porque me provoca rebeldía. No me digas qué es lo que tengo que hacer. Si yo soy comediante justamente porque me gusta no tener un jefe, me gusta no tener a quién responder. Me gusta meterme en un terreno que por ahí la gente decide no meterse. A veces terminan siendo lo mismo, ¿viste? Terminan poniéndose en un lugar con un dedo señalador, ¿no? Por ahí sí, defienden cosas distintas, ver, ¿no? En ver dónde está el poder. O sea, el poder es... ¿está ahí o está en lo otro que critican? Por eso, yo entiendo eso de que no... De que como comediante deberías tener siempre ese ojo crítico o siempre tratar de... Bueno, si todo el mundo se está riendo de... del chiste contra Macri, no voy a hacer también chiste de Macri, porque ya sé que es fácil, o sea, debería... Yo valoraría más a alguien que te haga reír diciendo, ¿cómo lo banco a Macri? Y que haga reír con eso es más difícil, porque ya está todo, es totalmente adverso el clima que se generó. Sí. Sí, como que... Resumiendo este tema puntual, me da que... El que tiene poder siempre es el que te dice qué tenés que hacer. Uh-huh. Y porque el que te dice qué tenés que hacer te está menospreciando a vos, como que vos no entendés lo que vos tenés que hacer, y también menosprecias al público a veces, porque también cuando te dicen de qué tenés que hacer reír a la gente o el comentario ese de Gonzo que dice, comediantes, ¿cómo con tantos seguidores no hacen a la gente tomar conciencia? Yo no quiero menospreciar a mi público sabe lo que está pasando, yo tomo que mi público entiende lo que pasa, mi público lee y mi público no es ignorante. Entonces, si no menosprecio a mi público, me parece que voy bien, porque ellos tampoco me menosprecian a mí en algún punto. No necesariamente es que uno no se mete en ciertos temas por miedo a perder seguidores, sino porque realmente no va por ahí. Yo creo que en el momento en que empezás a meterte con política, ya te vas a ser ese tipo de comediante. O sea, ya te obligás a, bueno, ahora tengo que hablar de esto siempre. Sí. Como te estás atando a una coyuntura o a una postura, sí, en general. Sí, ojo, si lo lográs sos un maestro. O sea, si lográs que la gente te vaya a ver y... Hay que ir a ver comediantes siempre. Yo no lo hago y sé que debería, y es la mi mejor recomendación es, si sos comediante, aspirás a hacerlo, o ya lo sos, lo que mejor puedes hacer es ir a ver a otros, ir a ver qué está pasando, ir a ver otras funciones. Pero... Es recomendable no meterte en política. Ahora, si lo haces, que te salga bien. Y si lo haces y no te sale bien de movida, porque es probable, prepárate a comer pija. Puede ser el título de este podcast, ¿no? Prepárate a comer pija. Bueno, ¿por qué no? Sí, yo insisto, para mí que cada uno haga lo que lo haga el que lo quiera hacer, y pero que no se pongan a jugar el que no lo hace. O sea, total. Es eso, es que cada uno haga lo que quiera. Y que en vez de decirle al otro lo que el otro tiene que hacer, dale ejemplo con lo que haces vos. Ejemplo con tus chistes. Y hay una cosa más. ¿Me metí muchos quilombos o no? No sé. De última, después lo escuchamos y editamos todo. Después te llamo y digo, che, ¿podés editar? ¿Podés sacar todo? 15 minutos, por favor. No, una cosa más que yo creo con esto, que también es en lo artístico en general, yo valoro más que se sugiera más que lo que se declama. O sea, ¿puedes repetir? Perdóname. En cualquier hecho artístico, yo valoro más cuando alguien tiene una idea, no sé, sobre cualquier opinión política que tengas, es mejor sugerirla que declamarla. O sea, decir, si a mí me molesta la política económica del neoliberalismo, ahí tenés dos caminos. O decirlo, ¿vieron qué mierda? O tratar de dar a entender esa idea de una forma más sutil, contando una historia o algo que haciendo que la gente esté de acuerdo con vos, pero sin decirles específicamente, bueno, estoy en contra de esto. Hacerlos pensar. No sé. Sí. sí. Digo, sí. No, para mí no hay un valor artístico en gritar una consigna, en decir, estoy en contra de esto. Bueno, también la gente te aplaude porque piensa igual que vos. ¿Y qué pasó ahí? Nada, nos estamos autocelebrando lo buenos que somos. Bueno, llevándolo a mí, a las cosas que yo hago, yo siempre dije abiertamente, ser padre es medio una poronga, ¿no? Ajá. En realidad el título original era ser padre es una poronga, y mi mujer me dijo, me parece un poco mucho. Sí. Y ahí le pusimos medio. Pero dentro de ese humor, yo tuve mucha gente que me odió, muchas madres... Uh-huh. Que eran muy, no sé cómo decirlo, muy puristas de la maternidad, como que no cree, como que ser madre siempre van a defender a muerte, que es lo mejor que le pasó en la vida, y y punto. Y una vez un comentario que no me voy a olvidar, me dijo, uy, pobre, ser hija de este tipo, hablando de mí, debe ser medio una poronga, ¿no? Me dolió mucho eso. Nacho, me dolió. Y sí, doloroso. Pero también, abiertamente, tiene que, para mí pasa por la sinceridad, honestidad brutal de tu arte. O sea, sincerarte con vos mismo, porque también te ayuda a armar tu público. O sea, si vos empezás a decir, no sé, voten a la derecha, ponele, en tus chistes, y bueno, sin querer vas a terminar teniendo el público que vas a terminar teniendo, no sé, como Gustavo Berger y su humor militante, que tampoco puedo hablar mucho porque no lo fui a ver, entonces no me puedo atrever, pero creo que tiene una tendencia para uno de los dos lados, digamos. Sí. De la grieta. Pero bueno, ya el público lo conoce por eso, es marcado para dónde va y ya la gente, es más fácil elegir ir a verlo o no. O sea, quien políticamente está en un lugar opuesto a Gustavo, por ahí no lo va a ir a ver, y el que... Yo qué sé, por ahí eso ayuda. No sé, yo también me meto un poco en esto de en qué hacer en la comedia y cómo me va a ir mejor, y ser específico creo que ayuda a veces. Sí. El caso de Dalia con Cosa de Minas, ahora Joe Fernández, que hace stand-up astrológico y se mete con la astrología. Y bueno, y la gente... Y también está esta frase popular que dice, bueno, vos si querés tratar de agradarle a todo el mundo, es el camino para no agradarle a nadie. Como hasta cuánto uno más quiere ser universal. Sí. O pinta tu aldea y serás universal, eso, ¿no? ¿Eso dijiste? No, dijo otra cosa, pero esa también es otra. O sea, pinta tu aldea y pintarás el mundo, como yendo a lo específico. Estamos tomando café, repito, quiero volver a repetir. Sí, ¿por dónde pasa? Bueno, yo me tuve que amigar a la idea de hacer un show de solamente para padres. Porque... Bueno, eso es otra, ¿no? Como que estás resignando un público. Sí, hasta que... Estoy resignando un público. Hasta que entendí que igual... Ser padre igual es ser mucho también, es ser todo. Está bien, estoy resignando un público, sí, estoy resignando un público. Siento que nadie está hablando actualmente, ningún padre se pone a hablar puntualmente sobre la paternidad, y mal, porque hay mucho material en YouTube y en redes sobre el amor hacia la maternidad, sobre el color rosa de la maternidad. Hay poca gente que despotrica sobre... Es políticamente incorrecto hablar mal de tener hijos... Y sentía que me gusta estar en un lugar donde no mucha gente transita por ahí. Pero me tuve que amigar. Hay una decisión que tiene que ver con... Vamos a ver si la gente viene al teatro. Pero también me está atravesando eso. Y me está atravesando... Es la vida que llevo. Trato de vivir la paternidad con mucho... Trato. Me sale vivir la paternidad con mucha intensidad. Tengo mucho que decir sobre lo que me... Hoy me toma ser padre y habla sobre una etapa de mi vida. No creo que me quede acá. No creo que hable sobre la paternidad muchos años. Pero también es una búsqueda de a ver por dónde es y qué va a pasar. Cuando vos encontrás un buen chiste sobre algo, pensás que por ahí es para toda la vida. Nada es para toda la vida, pero hay cosas que por ahí decís, esto encontré algo que no lo voy a dejar tan fácil. Pero para mí el problema con esto, que está bueno por un lado hablar de lo que a uno le pasa en el momento, pero a veces se te vence rápido. A mí me pasó, mi segundo show fue sobre el divorcio. Y ahora ya estoy en pareja con un pibe, como que ya no lo digo más. Ya pasó. Entonces por eso también lo subo, como para darlo de alto, como ya esto ya quedó, es mi pasado. Pero obligado a escribir ahora sobre paternidad. Y lo terminás contando sin ganas, ¿viste? Sí. Lo peor de estar divorciado. Sí, claro, ya no soy más ese. A lo que voy es que, Nico, cuando pases, me puedes pasar a mí el tema de paternidad. Nos vamos pasando los temas. Che, ¿por qué etapa de tu vida estás atravesando ahora? Tengo para eso, tengo. Sí, tiene que ver también sobre lo que decía Weinstein en sus cursos, que era, guarda cuando elegís hacer chistes de actualidad, porque tienen un vencimiento muy rápido. O sea, el tiempo que tomas escribir el chiste, por ahí a las 3 semanas la gente se olvidó de esa temática. No, por ahí la temática va a seguir estando. O sea, el chiste por ahí es un universal para cualquiera que esté en ese momento de la paternidad. Pero ya no va a ser más tuyo. Otra problemática del comediante. O sea, ¿qué chiste vas a escribir? ¿Vas a escribir chistes que por ahí el año que viene no vas a sentir más ganas de hacerlo? Elegí qué chiste. Oh, qué paja, boludo. ¿En serio tengo que elegir qué chiste voy a...? Pero bueno, sí, también me pasa que estoy hablando, hablo de una etapa de ser padre a veces que yo la voy atravesando y ya me olvidé de esa etapa y ya estoy ahora, mis hijas van a empezar a hablar y ya no son más bebés, ya son nenas. Uh-huh. Y tengo muchos chistes sobre qué pajas cuando tenés bebés. Pero bueno, también entiendo ahora, cuando empecé la comedia, iba 3 años de comediante y decía, che, ¿por qué Jim Carrey no sigue haciendo shows de stand-up? La puta madre, ¿viste? ¿Por qué Eddie Murphy? Boludo, me alegrabas la vida, me hacías reír mucho Eddie Murphy. Bill Cosby, bueno, pobre, ¿no? Pobre, las víctimas. Un pequeño inconveniente con mujeres. Pero decís, flacos, ¿por qué no siguen produciendo material? Si es increíble lo que hacen. Pero también entendés ahora que si querés mantenerte como un comediante toda la vida, y flaco, te vas a tener que romper el orto, seas quien seas. O sea, no por ser Jim Carrey te es más fácil preparar un unipersonal que a Nico Brown. Uh-huh. Vas a tener que salir a probar los chistes en bares para 30 personas a las 3 de la mañana borrachos, o vas a tener que ir al conurbano de vuelta a pasar por el mismo proceso, porque ese proceso te hizo el comediante que sos. Y no porque tengas más seguidores, es más fácil escribir un chiste y que funcione. Y ahí entendés todo el camino. Entonces ahí es que empiezo a pensar, quiero ser un stand-upero toda mi vida. Quiero atravesar el proceso de que un chiste funcione hasta que tenga 60 años de edad. ¿Y qué, ¿vale la pena? ¿Qué te respondes? ¿Cómo? ¿Qué te respondes? Creo que no. Creo que es una etapa. Creo que ser comediante en mi vida va a ser una etapa que ojalá sea larga. No sé, no lo nunca, bueno, no lo sabemos, pero sí, no, me da mucha paja, no me siento capaz de hacer un unipersonal cada 2 años, no me siento capaz. Mirá o vos. Mantener el nivel. Mantener un si uno piensa que alguna vez llegó a un nivel, yo creo que íntimo, mi unipersonal stand-up, mi único hasta ahora unipersonal stand-up, llegó a un re buen nivel. Uh-huh. Porque encontré todo. Chistes que tienen a veces 5 años, 4 años, 3 años. El orden de esos chistes, la fluidez, el cómo empezar, el cómo cerrar. Todo es un arte. Que cuando tenés 6 años de preparación es re fácil o más fácil. Ahora, cuando tenés que preparar un unipersonal cada 2 años, boludo, es ingeniería cuántica. No sé si existe esa carrera, pero... Entonces, tengo la entereza, la paciencia, los huevos, la inteligencia, el humor para hacer todo eso. Yo hoy digo que no. Yo hoy digo, voy a probar hacer Ser Padres Medio Una Poronga al show. Vamos a ver cómo le va. Y después veo. Después veo. ¿Y pero qué otra cosa podrías hacer? ¿A dónde te ves yendo? Siempre voy a hacer reír, uh-huh, creo. La comedia es lo que más me gusta hacer. Pero soy actor. Hice hasta ahora algunas publicidades. Me gustaría seguir actuando. ¿Hay alguna beta de las redes sociales hacer más a largo plazo, como videos y hacer humor, que me gusta? Hacer humor para otros canales, me gustaría. Encontrar una beta a todo, encontrar una beta a esto de la publicidad adentro de las redes sociales. Eso, y actuar. Actuar, hacer comedias. Por ahí te digo esto y estamos haciendo un podcast dentro de 3 años donde estoy preparando un tercer unipersonal. Mi unipersonal de ahora va a tener música, voy a abrir cantando, voy a cerrar cantando. Ajá. Íntimo, no tenía casi música. No sé por dónde voy a transitar, pero siempre que me sienta bien lo voy a seguir haciendo. Yo, uh-huh, qué sé. Yo vengo del palo de actuación, estudié mucho teatro, ajá, baile, canto. Y en un momento hacía de todo, hacía obras más dramáticas. Pero hoy no me puedo poner a actuar en un drama, ponele. Hoy no lo siento. Yo hoy tengo que hacer reír, de cualquier manera, con un monólogo, con un texto gracioso de una obra, con, uh-huh, un video contándote qué me está pasando un domingo en un shopping con mis hijas, que me estoy fumando el llanto de una. O sea, pero tengo que, o sea, siento la necesidad de hacer reír. Así que seguro que seguiré haciendo reír. Pero bueno, como te digo, es a veces la ingratitud del stand-up me hace pensar en no quedarme acá. Vamos a ver. ¿Qué sería la ingratitud del stand-up? Perdón. No, todo bien. Pará, ahora me olvidé que estaba diciendo. Ah, ¿qué es ingrato? Era la ingratitud de que la gente no se ría de un chiste que vos le tenías mucha fe y era una poronga. Ajá. El oficio en sí, digamos. Sí, eso, el oficio en sí. El querer convocar y no convocar. Uh-huh. El que un video te haga funcionar y que no funcione. El que un productor quieras que te llame y no te llama. El que tal cual comediante te respete y no te respeta. Uh-huh. Que seguro que pasa en todos lados. Pero nadie se enfrenta a decir algo gracioso y que nadie se ría. Para mí, nadie tiene esa profesión. Y eso que decís, sigue estando con lo... Yo siempre pienso que cuando uno llega a cierto nivel de popularidad, eso se va un poco. No es tu caso, no te pasó. No, todavía no. No, estamos esperando. ¿Pasará el año que viene? No sabemos. No me pasa. Yo, mi opinión, humilde opinión al respecto, es que un poco muere un tipo de comediante y nace otro. Ajá. Porque debe ser difícil tener un público... Por ahí lo hace más ingrato todavía. Debe ser muy lindo convocar salas de 150, 200, 300, 400, 500, lo que sea que convocas. Debe ser espectacularmente lindo, increíble. Pero te pone en otro lugar, porque también debe ser difícil probar chistes otra vez. Porque ese público te ama, te adora, te sigue, te quiere. No necesariamente se ríe y porque su risa quiere decir que tu chiste es bueno. Entonces te pone en otro lugar. Igual todos queremos estar en ese lugar, obviamente. Igual hay algo lindo, así como te decía, que el material es más efímero cuando uno habla de lo que le pasa en el momento. También hay algo que para mí es lindo ahí, que es... hay gente que te va a ver a uno y otro show y va creciendo con vos y va viendo tu crecimiento como... No sé, hay gente que te dice... No, te vi en tal lado que hablabas de tal otro tema y ahora estás en otro momento de tu vida y como que te están acompañando desde un cierto lugar. Están, sí. Están supliendo una falta de afecto de nuestros padres, no sé, como el público que te acompaña. Seguro, sí. Yo el otro día en terapia resolví que es eso, es está bien, no estoy diciendo ninguna genialidad o ningún secreto, pero es el agradar, el que el otro no te abandone, no te deje, te quiera, el que el otro te quiera, es hacer reír al otro. En mi caso, a mí se me da de quiero que me quieras un poquito más, quiero caerte un poco mejor, o quiero, en realidad no quiero caerte un poco mejor, quiero que me quieras, quiero tu cariño, porque que vos te rías de lo que yo digo es que me estás demostrando... Sí, no es otra cosa que eso, y no es sano, es raro. Yo ahora estoy trabajando un material sobre eso, como que el comediante, vos tenés un entorno de gente que te quiere, en tu familia, tenés amigos, todo, pero así todo necesitas que extraños te digan que te quieren. Sí, no, y que te lo demuestren, y no te lo demuestren diciendo que te quiero, te lo demuestran con algo mejor, que es riendo. Claro, y si al tercer mejor... se vienen riendo de todo y al cuarto dijiste no se rieron, ya como que te rompieron el corazón. Decís, ay, ¿por qué ahora ya no me quieren? Todo el tiempo necesitas esa validación. Por eso es tan fácil cuando vas a un bar y te va bien, que el dueño del bar te diga, ¿qué querés comer? Pedí lo que quieras, tipo, ¿qué querés tomar? Y te puedes pedir tipo 3 pintas de birra artesanal, que al pibe siempre que vos le digas, che, me da cosa, pero te puedo pedir otra más, te juro que te la pago. ¿Cómo me la vas a pagar, boludo? Claro, ¿qué querés tomar? Sí, ¿cuál querés? ¿Querés probar la roja? Y eso es porque te fue bien, porque en realidad el pibe te quiere, porque le solucionaste 1000 cosas, ¿viste? Sí, sí, sí. El público va a volver porque la pasó bien, no sé, consumió más, se quedó más tiempo. Como al revés, ¿viste? Cuando te va mal, que no te quieren ahí, ya no hay nada de cariño, ¿viste? Che, te puedo pedir algo para comer, pero ya te habías pedido unas papas antes. Sí, que tiene una bomba de humo ahí. Si querés te puedo dar una hamburguesa. Si querés te doy la carta y vos elegís, pero... Sí. Pagalo, flaco. Pagalo porque a mí hoy me hiciste verga. No, bueno, sí, es... Quería agradar. Bueno, yo el otro día en terapia resolví que mi viejo me abandonó. Bueno, esto es re profundo. Mi viejo un poquito me abandonó. Estamos que me dejó en la calle, ¿cómo tipo, te adentro un cartón. Un poquito abandonó. Me abandonó sabiendo que me abandonaba en un lugar que no me iba a faltar nada. Ajá. Que era con mi vieja. Pero hoy hay algo de eso que yo no quiero que nadie me abandone. Por eso hoy yo te voy a pagar el café, Nacho. Y por eso. No, y por eso hago reír un poco, porque por eso quiero que la gente un poco me quiera. Bueno, y por ahí radica la diferencia entre un comediante que dice que le gusta poner incómodo a su público y otro que quiere contentar a su público. Por ahí radica en un inconsciente y una historia vivida en su niñez, que es, yo en realidad te quiero molestar un poquito, te quiero hacer pensar porque te quiero incomodar, porque disfruta de que el otro en realidad no... Te quiero molestar, boludo. Te quiero meter un dedito en el orto. Hay como... Se entiende de otra manera el oficio, para ahí, como mi deber es... no es que te rías solamente, sino que además te tengo que hacer pensar en algo que vos no estabas pensando. Sí. Pero por otro lado es entendible también que yo creo que también estoy del lado de esa necesidad de afecto de... No, que no se enoje nadie, que no se vaya nadie. No. Sí, y por eso digo, llegamos a decir, es tan personal... Que uno se ponga a decir cómo tiene que ser el stand-up o cómo deberían de monologarlos, es meterse en un terreno de la vida de otro que vivió una experiencia distinta a la tuya, que su relación con la comedia es otra porque sus vivencias fueron otras. O sea, hay algo muy profundo en la comedia, porque subirte a comer pija, subirte a tratar de hacer reír al otro cuando existe una posibilidad de que no lo hagas, y que todos digan, uy, boludo, pobre pibe, qué pelotudo este pibe, que está, se hace es muy bufón, fácil, este sí, bufón. Que como un idiota. O sea, exponerte a eso, hay una conexión ahí de que alguien te pegó de chico, alguien no te mimó lo suficiente, o te dio demasiado, o sea, y es tan interno eso, que no hay un deber ser de comediante. Es, wow, veamos tus conflictos. En realidad, cada vez que se sube al reino del escenario, yo como público a veces digo, wow, veamos un poco qué trastornado estás. ¿Viste? Sí, vemos cómo se expone esta persona. Sí, y fluí, ¿viste? Sé un espíritu libre, sos una paloma. Si te va bien y te va bien y seguirás haciendo stand-up. Y si te va mal, vas a dejar de hacer stand-up a la larga porque nadie se banca 365 días de no hacer reír, ¿viste? Vas a terminar vendiendo alfajores arriba de un tren, ¿viste? Entonces, bueno, con todo lo digno que tiene vender alfajores, no digo eso, ¿no? Pero quiero decir... solo el stand-up te va a abrazar o la gente no te va a ir a ver. Pero digo, es más personal esa conexión que vos tenés con la comedia. Entonces, que cada uno haga lo que siente. Y si te reís de las tapitas de coca, por algo es, boludo. Por ahí tu viejo te pegaba con tapita de coca de chico, te las tiraba. Cada vez que te sacabas un 3 en el colegio, te tiraba con tapitas, las duras, las de chapa, boludo. Pues si nosotros queremos que nos quieran, vamos a tener que sacarte de esa parte de la polémica porque estamos siguiendo lo contrario. Sí, deja el principio y nos juntemos mañana. Juntémonos mañana. Con whisky, pero va a ser peor con whisky. Vamos a empezar a tirar más nombres propios y va a ser peor. Mucho más polémica que esta, prometido. Gracias bueno. por haberme invitado. No, gracias. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.